que me das es infinito. Es infinito. Es infinito. Es infinito. Domingo a domingo de 12 a 13 horas, Parlando de Deporte. Programa de entrevistas con todos los personajes del deporte ecuatoriano y el acontecer deportivo noticioso. Escúchanos por los 940 AM, radio.casadelacultura.gob.es y www.radiocce.com. Porque todo lo recibiremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Sabrina, ¿cómo estás? ¿Me puedes contar cómo es, cuál es tu trayectoria, desde cuándo comenzaste en la gimnasia y qué logros has tenido? Bueno, yo comencé la gimnasia a los 6 años, pero me retiré por un tiempo y regresé a los 12. Me retiré creo que un año o dos años. De ahí regresé a los 12 porque me mudé a Guayaquil. Entonces ahí empecé a competir. Y empecé en competencias pequeñas dentro de academias y otras instituciones privadas, por así decirlo. Luego, mis entrenadoras, como son de la federación, me llevaban a competir a competencias en la federación y después empecé a competir fuera del país. Entre esas competencias fuera del país, he competido dos veces en Estados Unidos en una competencia llamada Presidential Classic. Y también soy campeona sudamericana del año pasado, porque fui a competir en Colombia, en Cali. De hecho, mi abuelita me acompañó allá a la competencia y fui con ella. Dentro de competencias nacionales, he ido a competir en Quito, en Otavalo y aquí en Guayaquil. Y de hecho, ahora último, tuve una competencia en la Federación de Guayaquil, que era internacional. Vinieron países como Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Argentina. Y eso en resumen. Ok, Sabrina, ¿por qué te decidiste por este deporte? Porque la verdad, yo literalmente he hecho todos los deportes de habidos y por haber. He estado en fútbol, natación, vóley, tenis, básquet, ping-pong, danza y todo eso. También mi mamá me metió un tiempo en CrossFit, pero la verdad yo no soy mucho de estar encerrada en un gimnasio con máquinas, pesas ni nada de eso. Siempre me ha gustado estar muy activa, como dice mi abuelita, haciendo tus maromas, tus volteretas y todo eso. Entonces es algo que me hace sentir libre, me hace sentir fuerte también, y cada nivel que voy subiendo me va desafiando más a ganar resistencia, a ganar fuerza y todo eso. Entonces es un deporte que me gusta mucho. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte, Instagram @ParlandoDeportes y Facebook @ParlandoDeportes. WhatsApp 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Hablando un poco más acerca de la gimnasia, porque recién en este caso tuvo el primer logro a nivel del continente. Porque, sinceramente, yo creo que no es un deporte al que se le da mucho apoyo, ya que en el Ecuador se apoya mucho más a lo que es el fútbol y ese tipo de cosas. Entonces, la gimnasia, de hecho, aquí en el Ecuador no es un deporte muy conocido o muy practicado, por así decirlo. Y recién ahora están empezando con todo eso. ¿En qué influyen el peso y la altura en esta disciplina? De hecho, es mucho más fácil hacer las vueltas y todo eso cuando eres más pequeña. Por eso mi abuelita me dice, tú que tienes las piernitas cortas, se te hace más fácil todo eso. Y es verdad, porque es más fácil de hacer los saltos, de dar más rápido las vueltas y todo eso. Y el peso influye, ya que mi mamá me sabe decir, ella es nutricionista. Me dice, mientras menos peso tengas, menos fuerza tendrás que hacer al hacer los aparatos, los ejercicios. Entonces, sí es muy importante cuidarse en todo el sentido. Pero también hay chicas que son altas, que tienen los brazos y las piernas largas. Sí se les complica un poco más sacar los ejercicios, pero ya es cuestión de práctica. Existen modalidades, ¿no? Alfombra, aparatos, barras. ¿Nos podrías explicar un poco las diferencias entre esas modalidades de cada rutina? Existen cuatro aparatos en mujeres. Los hombres tienen cinco. Ya, en mujeres tenemos lo que es la rutina de piso, rutina de viga, rutina de barra y salto o caballete. Entonces, la diferencia ahí es que la rutina de piso es más como que baile, acrobacias y ese tipo de cosas. En la viga es también otra rutina como de baile y cosas así, pero es como, yo le digo en un palito, porque hay que tener equilibrio. Es en una línea, es prácticamente en lo que está subido y tienes que hacer todos tus ejercicios de ahí. De hecho, haces algunos ejercicios iguales a los que haces en el piso, pero es más complicado porque tienes limitaciones, porque es solo un pedacito de metal en el que estás parado y no te puedes caer. O sea, si tú te caes de eso, te quitan puntos y todo eso. Y la barra, no sé si la han visto, son dos barras en las que se compite, pero es dependiendo del nivel. Son 10 niveles. A partir del nivel 4 utilizan la segunda barra. El nivel 1, 2 y 3 utilizan solo la primera barra. Para cada aparato hay una rutina específica, excepto para salto, que ya solo existe lo que es una carrera y la vuelta al final en el caballete. Sabrina, cuéntanos, ¿cuántas horas practicas y cómo combinas el mundo deportivo con tu vida social? Bueno, yo entreno de lunes a viernes y cuando estamos cerca de una competencia entreno hasta los sábados. Entreno todos los días, 2 horas y media hasta 3 horas. Siempre, para mí, siempre los estudios han sido algo muy importante, siempre he mantenido buenas notas. Y de hecho, si todo el mundo me pregunta, ¿cómo haces para terminar tareas, para hacer tareas para el día siguiente, si entrenas hasta...? Yo salgo del colegio a las 2:30. Y llego a mi casa, como y salgo a entrenar, porque mi entrenamiento empieza a 3:30. De ahí llego a mi casa casi a las 8, o 7:30, pero mis papás me van a ver tarde. Entonces llego a mi casa a las 8, y ahí tengo que comer, bañarme, todo eso, y hacer tareas. Y de hecho ya es cuestión de acostumbrarse y amar lo que haces para poder quedarte hasta las 2, 1 de la mañana haciendo tareas. Entonces, sí trato de poner prioridades también cuando tengo exámenes o sumativas o aportas, lecciones, y tengo que estudiar, sí me quedo en mi casa y no voy a entrenar. pero también recupero el día siguiente, recupero el entrenamiento. O sea, tengo esas dos cosas, para mí son lo más importante. Pero también los fines de semana, viernes, sí salgo con mis amigos, sí voy a fiestas, pero cuando son los viernes no descuido mi entrenamiento, o sea, cualquier cosa, pero después del entrenamiento. Y de hecho, sábado y domingo tengo que ir a la iglesia, entonces también tengo que poner prioridades ahí, porque los sábados tengo reunión de adolescentes con los chicos de mi iglesia, y voy primero allá, y después de eso puede ser que me vaya a una fiesta, o con mis amigos a comer, o cualquier cosa. Hablando de la comida, ¿cuál es tu tipo de nutrición, mija? Bueno, como les conversaba, mi mamá, ella estudia para Healthy Chef, y ella sabe mucho de eso. Entonces, ella me cuida en las comidas. No es que se basa una dieta de ensalada y pollo, no. Mi mamá varía mucho lo que es ese tema de las comidas para que yo no me aburra y de hecho coma bien y me guste comer bien. Entonces mi mamá me hace diferentes menús, entonces no es siempre algo específico, pero lo que sí, antes de una competencia mi mamá aumenta el índice de proteínas en las comidas para así ganar músculo y ganar fuerza y ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Y comenzamos nuestro segmento de noticias con una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Team Ecuador cumplió destacada actuación en los primeros Juegos Mundiales de Playa Qatar 2019. Este martes la delegación nacional terminó su participación en el evento organizado por la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales tras la intervención del Génesis Reascos en la lucha de playa. El domingo David Castro y David Fernando se sumergieron en las tibias aguas del canal de Lactafaya en 30.9 grados en Doha para competir en los 5 kilómetros de aguas abiertas, logrando posiciones estelares. Con un tiempo de 55.32 minutos, Castro logró el quinto lugar apenas 7 segundos después del italiano Marcelo Guidi, ganador de la prueba. Su compañero de equipo abanderado de la delegación David Farinango se situó noveno, 55.52. En la misma distancia, en damas, la vicecampeona mundial 2017 de 10 kilómetros aguas abiertas, Samantha Arévalo, se ubicó séptima. Al día siguiente, Katarabich, otro quinto lugar ecuatoriano, sonó en Doha, en el triatleta Armando Matute, quien para este evento compitió en la disciplina de acuatlón, 750 metros de natación y 2.500 metros de atletismo, con un crono de 26.54. El ecuatoriano arribó en una meta detrás del colombiano Hugo Ruiz, el primer lugar se lo llevó a español Kevin Viñuela. Poco después del mismo escenario estuvo en la escena de Jacqueline Moyocana en lucha de playa, categoría 50 kilogramos. La tricolor acumuló las victorias y dos derrotas por ubicarse en el tercer grupo y quedando sin opciones de clasificar a la siguiente fase, la disputa por la medalla. Este martes en lucha de playa, Génesis Reascos ganó dos combates y perdió el grupo A con la división 70 kilogramos, ocupando también la tercera posición sin posiciones de pelear por medalla. Así termina Team Ecuador sus intervenciones en la primera edición de los Juegos Mundiales de Playa de Anoc, el evento culminó el miércoles 16 de octubre. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Se reanudan en Cuenca los Juegos Nacionales Menores. La Secretaría del Deporte y la Federación Deportiva de la SUAY, instituciones organizadoras de los 14 Juegos Nacionales Menores, este lunes en Cuenca mantuvieron una reunión de trabajo para tratar sobre la continuidad del evento y elaborar un nuevo calendario de competencias. En tal virtud, las entidades antes mencionadas emitieron un comunicado oficial en el que anuncian la reanudación de este evento multidisciplinario a partir del viernes 18 de octubre. Las disciplinas que aún faltan por cumplirse son ajedrez, boxeo, escalada deportiva, fútbol masculino y femenino, judo, karate, lucha, taekwondo, tenis de campo, tiro con arco, triatlón, voleibol sala, voleibol playa, todas estas en la ciudad de Cuenca. El nuevo calendario de competencias es el siguiente: judo 18 al 20 de octubre, polideportivo Totoracocha; triatlón del 18 al 20 de octubre, complejo bolivariano; taekwondo del 20 al 23 de octubre, polideportivo Totoracocha; tiro con arco, exhibición del 24 al 27 de octubre en el cuartel general Dávalos; boxeo del 24 al 30 de octubre, polideportivo Totoracocha; tenis de campo, exhibición del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cuenca Tennis Club; ajedrez del 28 de octubre al 1 de noviembre, Hostería Monay Bugaunchi; lucha olímpica del 30 de octubre al 2 de noviembre, polideportivo Totoracocha; voleibol playa del 30 de octubre al 2 de noviembre, Colegio Técnico Salesiano; escalada deportiva del 1 al 6 de noviembre, complejo bolivariano; karate del 2 al 4 de noviembre, polideportivo Totoracocha; voleibol sala del 2 al 7 de noviembre en el Coliseo Jorge Calvache; fútbol del 4 al 7 de noviembre, Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Los seleccionados oro y grana de las diferentes disciplinas, pese a las dificultades, cumplieron los entrenamientos en las diferentes instalaciones de la institución y están listos para viajar desde este viernes a la capital Azuaya, donde buscarán que la provincia de Pichincha al final levante el trofeo de campeón. El tablero general de puntos emitido por la Secretaría del Deporte hasta el momento lo comandan Guayas y Pichincha con 3.694 y 3.500 puntos respectivamente. Cabe indicar que los deportes que ya se cumplieron en estos juegos son atletismo, baloncesto, ciclismo, gimnasia artística y rítmica, pesas, tenis de mesa, natación y patinaje de carreras. Esta es una nota por parte de la Concentración Deportiva de Pichincha. La Secretaría del Deporte avala y aporta con una inversión de $3,128 este certamen, que es organizado por la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, FEDEDIF, y cuenta con el apoyo de la Federación Deportiva de Santa Elena, Alcaldía de la Libertad. Esta cartera de Estado promueve la inclusión social y avala este tipo de certámenes que tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de los deportistas con discapacidad. Quad Rudy está regulado por la IWRF, International Wheelchair Rugby Federation. Ecuador ha participado en eventos nacionales e internacionales dentro de esta disciplina. La inauguración del evento se realizará este viernes 18 de octubre a las 14 horas en la cancha de básquet Ciudad La Libertad, contigua al Paseo Shopping. Los equipos participantes son Ayaspa Guayaquil, Quito, Jaguares Wheelchair Rugby Club, Guayaquil, Fortaleza sobre Ruedas La Libertad, Santa Elena. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Mañana. Eso. Arrimo de mi tambor. Y canta lo bonito. Carita bonita, domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com, y también búscanos en TuneIn Radio. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todo lo resolveremos parlando. Ahora vamos a hablar de la gimnasia rítmica. ¿Puedo hacer cualquier pregunta, Natu? Que sea referente al tema, Juanchito. No vayas a confundir a nuestra invitada. ¿Tu elasticidad te permite hacer cualquier tipo de acrobacia? Sí. De hecho, tengo... Siempre nos preparan para la flexibilidad y todo eso, y para poder realizar cualquier ejercicio. ¿Hasta descuartizarse? Y obvio, porque todas las rutinas que tenemos en el piso... Nos obligan a hacer eso, o sea, tenemos que hacerlo sí o sí, pero sí también hay chicas que no tienen la flexibilidad suficiente y ahí se les hace otro tipo de procedimientos para poder realizar bien el ejercicio. En lo que se refiere a la rutina en la alfombra, ¿se permite cualquier género musical? Dependiendo, cuando son niveles ya libres, por así decirlo, que niveles libres empiezan desde el nivel 5 en adelante. Entonces, ahí cada chica escoge su música y todo eso, pero no pueden ser cantados, o sea, son solo pistas. ¿Hasta con reggaetón? Sí, pero ahí tendrían que combinar sus elementos y realizarlos bien. Siempre la gimnasia se basa en algo muy elegante también. Acrobacias y baile. Qué bueno que no hayas confundido a nuestra invitada, Juanchito. Para los que salieron afectados de alguna manera al escuchar este segmento, les pedimos nuestras debidas disculpas. Recuerden que nuestro objetivo es el entretenimiento sano. De mi parte, no quiero nada de perreo, yo prefiero el humaneo. Vamos con otra canción. Se sentimiento pues lo daría, porque tu cuerpo vas a ser mía. Ya no hay amaneceres en mis días, pa' besarte, tu cuerpo pa' acariciarte. Que seas solo el uso de mi arte, la llena regalarte y al oído susurrarte. Que pa' medallo yo voy a llevarte, one on me. Apagarás con mi telas, así que no veo cuando ya quisiera pelar. Pues dile que con que existe otro hombre, pues dale y dime que responde. Apagarás con mi telas, así que no veo cuando ya quisiera pelar. Pues dile que con que existe otro hombre, me diga mi nombre. Sabrina, llegamos ya a la parte conclusiva de nuestro programa, donde siempre hacemos algunas preguntas, pero cuéntanos, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? De hecho, estoy en un programa de becas internacionales, deportivas, pero también apoyan en lo académico. Entonces, como estoy en primer bachillerato, estoy buscando ya de una vez empezar todo ese proceso de las becas y poder sacar un beneficio de todo este tiempo que está en la gimnasia. Y desde esto, o sea, desde que entré al primer bachillerato, me estaban haciendo un seguimiento con todo esto para las becas y me dijeron que es muy probable que no, que puede que no me acepten para becas deportivas, ya que muchas personas ingresan en eso. O sea, es lo más cotizado. Sabrina, ¿cuáles son los consejos para los nuevos deportistas? ¿Qué nos dices? Bueno, yo siempre les he dicho a mis amigos que practican algún deporte que tienen que amar lo que hacen para poder dedicar la mayor parte de su tiempo en practicarlo y en entrenar. Y también cuidarse mucho en lo que es la alimentación y en el ejercicio físico. Siempre es bueno que nos dejes tus contactos para que todos nuestros oyentes te sigan en tus competencias. Bueno, yo en mis redes sociales personales no sé subir mucho de gimnasia, pero yo entreno en la Academia Roland Twist de Guayaquil. En Instagram lo pueden encontrar como @RolandTwist-1. Y también en la página de Guayaquil Classic Gymnastics en Facebook pueden encontrar las fotos de la última competencia. Te agradecemos mucho, Sabrina. Esperamos en algún momento tenerte aquí en vivo y que seas parte también de nuestro programa. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias, Sabrina. Un agradecimiento enorme a nuestros invitados y todos nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de las 9:40 AM, entrando a la página de la radio www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden escuchar a través de la aplicación de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. No se olvide que nuestro horario es los domingos de 12 a 13 horas y que si le das clic a la programación en la página www.radiocce.com, después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando Deportes, puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre nuestro programa y descargar podcast de nuestros programas anteriores. Si nos quieren contactar durante la semana, pueden hacer a nuestras redes sociales Facebook Parlando de Deportes, Twitter @ParlandoDeporte, Instagram @ParlandoDeportes y WhatsApp al 0984610317. Se vienen nuestros compañeros de 593 de Ecuador, Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Me puede hacer feliz. ¿Y cómo diablos? ¿Y cómo diablos? Entiendo que necesito un tiempo sola. Pensaste que yo me iba a amargar la vida por tu adiós, pero se te olvidó que nadie es mejor que nadie en el amor. Ay, tú me hiciste sufrir, tú jugaste con mi vida y mi ilusión. Por tu mala actuación te he sacado de mi mente y corazón. Vas diciendo que quiero volver. ¿Nuestra interacción con el deporte ecuatoriano se acabó? No. Tan solo por esta semana. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo. Parlando de deportes, al mismo horario por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es una producción de Magno Producciones.